agradece por haber participado en nuestra promoción Peques Tengo y felicita a todos los ganadores de nuestra dinámica. Sigue pendiente de nuestras promociones para que puedas participar. Telemundo. Apenas estoy en Valitlán, pero vengo en el Express 2 en el Rosa. ¿Qué? En la artista chino, Ai Weiwei, se encuentra en México para presentar la exposición Ai Weiwei de Establecer Memorias, en la que presenta los hechos ocurridos después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uy. El trabajo de la artista se centra en la performance de la película. Pues ni modo, puede ir por mí. Ya, ya voy, adiós.